flores rotas, cuánto amor va por la calle. Hay historias con amor y otras lloran de coraje. Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle. Desgraciadamente a mí no han dejado de engañarme. Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles. Cuántos corazones rotos que lloramos de coraje. De todas menos de ti esperaba este dolor. Recuerda que prometiste no herir más mi corazón. Mis lágrimas de coraje fueron lágrimas de amor que juntaban los pedazos de aquel roto corazón. Que usted me pide es la que más daño me hace. De todas menos de ti esperaba el ser.